Bien, amigos, buenas noches. Estamos en Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Bienvenidos a esta programación de lunes 25 de mayo. Bueno, me la pasé chambeando todo el día, no sonó al lunes. Y pues bueno, les damos la cordial bienvenida a esta programación. Y ahorita Robert nos dice qué número de programación es. Pero mientras, déjame decirles qué canción nos puso Juanelo. Y este grupo musical se llama Gabinete Caligari. Que bueno, la verdad, tú ya lo habías escuchado. ¿Es un grupo español? Sí, no. Es originario de Madrid, de España. Y que tiene un género movida para madrileña, pop rock, indie, post-punk, paso doble y folk rock. Del año 81 al 99. Y bueno, fue un grupo de rock español integrado dentro de la corriente conocida como movida madrileña y que tuvo una extensa y relativa exitosa carrera que duró 18 años. Yo la verdad nunca los había escuchado y además tuvo un total de 8 LPs. Así que pues enhorabuena con este grupo Gabinete Caligari. Pues es más o menos rock, Robert. Pues sí, rock español, rock movida madrileña. Yo sí habría escuchado algo de ellos en los noventas. Ellos tuvieron un periodo, según veo aquí, del 81 al 99. Sí, pues efectivamente, sí. Sus 18 también son años. Pop rock, indie, post-punk, paso doble también lo hemos escuchado. Para redoblar el refuerzo. El paso doble y el folk rock. Bueno, pues amigos, espero que les haya gustado. Yo soy Laura Alcalá Oliver y me acompaña en la conducción Roberto Cruz Lozano. ¿Cómo estás, Robert? Bien, Laura, gracias. ¿Y tú? Que muy chambeando en lunes, arrancando la semana, tomando el control de lo que debe de hacer. Así es, y estamos en la programación 2112. Tanto que trabajaste que creíste que era martes. Por Dios, que pensé largo el día. Que era martes. Y luego así fallamos a nuestras citas, Robert. Oye, pensando todo el día que es otro día, y a veces nos pasa, pero bueno. Gracias a Dios es lunes. Sí, lunes, empezaron la semana, fíjate, hay que ser positivos. El tema de hoy muy interesante, Robert, porque... Pues, exacto. Tiene exacto, mucho que ver con el lunes, tema. ¿No? Sí, fíjate que coincidió, fíjate que no fue intencional que buscar ese tema para el lunes, pero sí tiene que ver mucho. ¿Cómo amanece usted de ánimo los lunes? Pues mira, ya sabemos que estadísticamente en varios estudios se ha determinado que la mayoría de las personas que sufren un ataque cardíaco es en lunes. ¿Por qué? ¡Wow! Eso sí no está lo duro. Sé. Tal vez llega en cubetazo todas las malas noticias o no lo sé. No, yo creo o las que... tensiones o lo que te depara el resto de la semana. Realmente es una incógnita porque en esos estudios en donde siempre mencionan esta estadística, pues no realmente solo asumen el porqué. Sin embargo, por ser lunes, el tema de hoy vamos a hablar de 5 claves para diseñar tu estado de ánimo. Porque fíjense, amigos, aquí lo importante es que usted puede tomar control de esa parte del ánimo. A veces lo decimos, ¿no? A veces nos dejamos llevar por la rutina, por el estrés, por el enojo y no me hables, no ando de ánimo. No ando de ánimo. El estado de ánimo, amigos, va a determinar las posibilidades que tienes para hacerle frente a las circunstancias que siempre van a ser adversas. Se oyó muy duro eso, ¿verdad? Pero el ánimo... Pues sí, siempre se van a presentar situaciones adversas. O sea, claro. No todas las situaciones siempre van a ser adversas, pero sí se van a presentar constantemente situaciones adversas. Y el ánimo... es lo que va a determinar, o sea, dependiendo del ánimo con el que te enfrentes a esas circunstancias, ese ánimo es el que te va a dar las posibilidades de que te enfrentes a ello o no, y las puedas resolver. Una de las frases que decimos en las entradas y salidas, que dice, no importa lo que te suceda, sino cómo reaccionas ante ello. Algo así dice. Sí, cómo no. Entonces, la regla 90-10. El estado de ánimo es una gran influencia de cómo vas a reaccionar ante la situación que te pasa. El 90-10 famosísimo. Que de todo lo que te pasa en un día, en la vida, en tu trabajo, en donde quiera que sea, de todo lo que te pasa, solamente el 10% no tienes control de ello. De lo demás, sí. El 90%, aunque quizás no tengas el control de cómo quieres que pasen las cosas, pero del 90% depende de ti el cómo lo tomes. Karma. Y el estado de ánimo, bueno, yo no sé. Los frutos que cultivas de la tierra que sembraste. ¿Tú qué sabes eso de la onda budista? Yo no sé cómo encajarías el karma con el estado de ánimo. A ver. Bueno, pues una persona que siempre anda de víctima, melancólica, y que siempre me tiene que suceder a mí, y la mosca le cae a mi plato, y se mancha mi camisa, y a mí me tiran el café encima el mesero, y a mí me rayan el coche, y a mí. Pues una persona que siempre está en esa nube negativa, así como Mafalda, creo que había un personaje por allá que siempre andaba con su nube negativa, pues es karma, Robert, porque siempre está pensando y vibrando de manera negativa, y el karma lo que hace es, pues tus deseos son órdenes. Claro, ok, el karma. Pide y se te dará. Es como la ley de la atracción. Un poquito más complicada, la quise simplificar, pero okay. En realidad es, el karma es como la tierra siempre es fértil. Lo que tú le pongas a la tierra te va a dar un fruto o te va a dar una planta. Piensa en todo aquello que tienes y no en lo que te falta. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Escuchando este grupo de rock español, Gabinete Caligari. No lo había escuchado, pero suena bien esta canción. Se llama La Sangre de tu Tristeza. Estoy tratando de poner aquí el Twitter en vivo para que usted nos vea a través de Periscope. Pero pues no traje mi tripié y estoy aquí. Ahorita se los pongo para que nos puedan ver. Pero ven, yo lo agarro para que tú salgas. No, yo quería que tú salgas en vivo para que te escuchen, para que te vean tu linda imagen. ¿No? Gracias. Gracias a Dios soy feo. ¿Pero por qué dices algo así? Pues porque es la verdad. En cambio tú eres muy guapa. Ay, gracias, qué lindo eres. No, eso lo estás diciendo para ponerme a mí en filmación. No, gracias. Bien, amigos, déjeme darle una recomendación. Gracias por acompañarnos. Avenida Yucatán, privada residencial, la mejor inversión. Mire, estamos ya terminando, falta una semana del mes de mayo, ya que se acabe este mes de mayo y entramos a la temporada de huracanes y entramos ya casi a la mitad del año, aunque nos falta junio. Pero déjeme decirle que es buen momento para que usted piense, si lo tiene en mente invertir en una residencia, vaya a ver Avenida Yucatán, privada residencial. La mejor inversión que puedes tener en la mejor ubicación. Déjeme darle la primera característica importante que tiene esta privada residencial. Está al nororiente de Mérida, sobre Avenida Yucatán, al interior de la ciudad. Eso déjeme decirle que es un plus, que le da una plusvalía enorme a esta privada residencial. Y además que te ofrece un estilo de vida que verdaderamente te va a encantar. Tiene dos parques, es un condominio cerrado, vigilancia a las 24 horas, acceso controlado, tiene piscina, tiene área social, tiene chapoteadero para los niños. Bueno, esta seguridad, las 24 horas y los paisajes, porque son parques diseñados especialmente para que tu familia y tú disfrutes de momentos verdaderamente inolvidables en una residencia. Tienen dos modelos de residencia, Santa Ana y Santa Lucía, ambos de dos niveles, con tres recámaras, tres baños y medio, amplias cocinas equipadas, cocheras techadas para dos vehículos, sala, closet, los closets ya vestidos. Bueno, le entregan la casa con aires acondicionados. ¿Quién hace eso? Tiene comedor, terraza. Mire, tiene los comedores con esta doble altura en la casa, que le da una amplitud enorme a ambas residencias. Terrazas al aire libre, una de ellas tiene una terraza en el segundo nivel saliendo de la recámara principal, que es una terraza inolvidable. Los mejores acabados con la mayor amplitud interior. Te esperamos, verdaderamente visita nuestra casa muestra y te vas a enamorar de ella. Comprueba que Residencial Avenida Yucatán es el mejor lugar para vivir. ¿No me crees? Ve para allá, haz una cita, te voy a dar el teléfono 688-6678, 688-6678, o métete a su página www.sadasiyucatan.com.mx, / Avenida Yucatán, y comprueba lo que te estoy diciendo. Además, ya saben cómo construye Sadasi las mejores casas y más. Bien, Lau. Claro, yo que sí, yo soy el que ahora te acompaña en la conducción. Pues fíjate que estas cinco claves que vamos a hablar para diseñar tu estado de ánimo, fíjate, Robert, que los estados de ánimo determinan las posibilidades que tienes para hacer frente a diferentes situaciones en la vida. Y aquí, pues, importante sería reflexionar un poquito que si sabes cómo tenerlos bajo control. Yo en lo personal te digo, suena muy romántico, pero la verdad, ¿cómo hacer para mantener un estado de ánimo pues óptimo, ¿no? Porque tú mismo lo dijiste en el otro corte, siempre habrán situaciones adversas. Entonces, y si a eso le agregas situaciones biológicas, por ejemplo, que tienes alguna situación de salud o que tienes alguna situación hormonal en el caso de las mujeres o que tienes a alguien en casa que está mal, caramba, o sea, son muchas cosas que caen encima como una lluvia de granizado, ¿verdad? Y que te tienes que sobreponer a eso para que salga victorioso el estado de ánimo que tienes en mente programar. Fíjate que ahí te va. No es posible que siempre estés con una sonrisa en la boca y con un ánimo desbordante y positivo. No es posible, amigos. Lo que es posible es manejar tu estado de ánimo negativo, que es diferente. Porque pues cuando ya amaneciste contento, porque es viernes, porque es domingo, porque te vas a ir de viaje, te vas de vacaciones. Haz de cuenta que los vas lunes a ver a la novia, es ese viernes, ¿no? Y ya eso, cambias tu estado de ánimo. Pues ahí no tienes más que disfrutar de la vida. Pero cuando amaneces con eso de que muchas veces, ¿cuántas veces no decimos, híjole, man, ya me agarró la depre? Porque tienes un problema, todo lo que dijiste. El secreto de esto es que lo puedo manejar, lo puedo convertir en, no quizás así para que termine sonriendo y brincando de gusto y de alegría, pero sí lo puedo manejar para que no me estorbe, no me detenga, no me lleve a condiciones negativas, que pueden ser negativas en la salud, en las relaciones, en tu trabajo. ¿Sí me explico? Rafael Echeverría lo menciona a partir de... Rafael Echeverría escribió el libro de Ontología del Lenguaje, que se lo recomendamos tremendamente, que nuestros estados de ánimo se definen futuros posibles que generan ciertas realidades. Acuérdense que él determina en su Ontología del Lenguaje que el lenguaje es generativo. ¿Qué quiere decir eso? Que creamos ser cada vez que hablamos, o cada vez que actuamos, o cada vez... Acuérdense que el lenguaje no nada más son las palabras que digo, sino toda mi intención, intencionalidad, emocionalidad, lenguaje corporal y todo lo demás. Entonces, el lenguaje es generativo, pero si nosotros traemos un ánimo negativo, pues nuestro generativo va a ser negativo. ¿Sí me explicó? Porque eso funciona para ambos lados. Entonces, el secreto es qué conversaciones, como diría mi compadre, qué conversaciones me tengo yo mismo. Que por cierto, te manda saludos y dice que no te tires al suelo de lo del feo. Mi compadre Víctor, sí. Un saludo, mi querido doctor Gámez. Oye... Y fíjate, Robert, el problema más bien radica en que creemos que nuestro estado de ánimo está fuera de nuestro control. Y un ejemplo muy claro es esa expresión cuando dice, mi jefe me puso de malas. O la Navidad me vuelve melancólico. O qué felicidad, por fin es viernes, lo que decías ahorita. O hay cierta gente que te pone de malas. Oh, sí, ya llegó fulano de tal. Exactamente, exactamente. Y la verdad que yo creo que no tenemos muy consciente de que realmente quienes estamos a cargo de nuestro estado de ánimo somos nosotros. Claro. Y que nos hemos dejado llevar por el hábito a reaccionar de cierta manera ante ciertas situaciones, palabras o frases o comentarios. Correcto. ¿No? Sí. Fíjense, amigos, lo que dice Rafael Echeverría. Los estados de ánimo son como lentes a través de los cuales observamos el futuro. Si cambia el estado de ánimo, el mundo también cambiará con él. Más claro, ni el agua. ¿Qué lentes te vas a poner todos los días? Sí, todo es relativo, como decía Einstein, ¿no? El mundo es relativo. Pues sí, Einstein también contribuyó mucho en esto, ¿no? Entonces, la primera clave, amigos, es hazte consciente de una forma de observar las cosas. Que lo hemos platicado muchas veces en el programa, amigos. Ampliemos nuestra conciencia de qué decimos. Mire, ¿cómo puede usted aprender a ampliar su conciencia? Léase el libro de los cuatro acuerdos. Buenísimo. Yo lo recomiendo mucho, de Miguel Ruiz. Ese libro te ayuda a entender esos cuatro acuerdos, es ampliar tu conciencia. Es estar consciente para que puedas, de alguna manera, observar las cosas de diferente manera. ¿Qué te parece? Muy buena sugerencia, Robert, y también podemos sugerir más libros, solo que por ahorita nos vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Piensa en todo aquello que tienes y no en lo que te falta. En un momento regresamos. Gabinete Caligari, con esta canción Solo se vive una vez. Buena letra de esta canción. Fíjense que se forma este grupo ahí en España en 1981 con Jaime de Urrutia, voz y guitarra, y él era estudiante de filología. Ahora sí los dejé con la boca abierta. Filología es la ciencia que estudia las palabras, o el interés o el amor por las palabras. Y Fernando Ferni, Presas, bajo, y Eduardo Eddy Clavo, batería, son los que formaron este grupo. Tienen buena presencia, buena música. Y sí, el rock español, pues sí tuvo sus buenos auges. Buena selección, Juanelo, gracias por acompañarnos. Gracias a toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales. Ya saben que aquí está Aranza Angulo, que es nuestro community manager. Ella le contesta lo que quiera, ella siempre anda en la nube, aunque bueno, viene aquí al programa y hace presencia, baja de los cielos para estar acá con los mortales, y usted puede estar en comunicación permanente con ella a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Gracias a todos los que nos siguen y nos, ya sabe que contestamos todo, comentamos todo, platicamos todo, somos re chismosos en las redes sociales. Y créeme, escríbanos usted, díganos lo que piensa, lo que siente, si está de acuerdo, si no, comuníquese con nosotros. Bien, déjeme darle una recomendación importante. Centro de Especialidades Médicas del Sureste, Medicina y Diagnóstico de Vanguardia, para su salud y la de sus seres queridos. Déjenme decirles, amigos, el Centro de Especialidades Médicas del Sureste tiene la más robusta. Mire, esto es algo que es importante porque han invertido verdaderamente en una plataforma tecnológica de diagnóstico de primer mundo. Está integrada por avanzados equipos con tecnología de punta, como este tomógrafo de 128 capas, que yo estoy seguro que le ve hasta los pensamientos. Pruébelo. Y los equipamientos de ultrasonido, radiología, fluoroscopía, de laboratorio integral, todo para darle a usted todo esto a un precio, créamelo, verdaderamente accesible. Lo que usted espere y necesita, precisión, confiabilidad, rapidez en su diagnóstico. Venga, lo esperamos para asesorarlo y atenderle aquí en la calle 60 entre 35 y Avenida Colón. Y también los puede escuchar, este miércoles les toca que vengan nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas a platicar con usted de temas de salud. Y mire, también pues de ellos sacamos, nos enseñaron la crioterapia, que también tienen un equipo especializado para deshacer cierto tipo de canceromas y cierto tipo de tumorcitos. que se los pueden quitar con la crioterapia, la crioablación, pero pues nosotros le agregamos, cárguese una hielera y evítese llegar a tales extremos. Y que tenga golpes de calor. Y que le dé un golpe de calor. Mire, hoy otra vez estuvimos a 39 grados, así es de que póngase abusado. Cargue su hielera, no le cuesta absolutamente nada. Crioterapia. Pero bueno, oye, y si te invito, déjame darte otra invitación porque luego se me acaba el tiempo. Vamos a los 30 años de la Universidad Anáhuac Mayap. ¿Ya compraron sus boletos, amigos? Este 30 de mayo, sábado 30 de mayo, a partir de las 9 de la noche en el Hotel Fiesta Americana, va a ser una de las celebraciones más resonadas y más importantes aquí en la ciudad de Mérida. 30 años de la Universidad Anáhuac, nada más llevan 9,000 egresados, ojalá vayan todos. Si usted es egresado de la Universidad Anáhuac Mayab, no se pierda la oportunidad. Hay cupo limitado, así que tiene que comprar limitado, su boleto. Compre sus boletos a anahuacmayab.mx/gala o en tusboletos.mx. La verdad, va a ser la fiesta del año en Mérida. Y nosotros, por supuesto, que allá vamos a estar en esta celebración. Una felicitación a nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab. Bueno, sigamos con el tema ahora sí, antes de que me eches más cara. Así es, Robert. Y fíjate que una de las claves para diseñar el estado de ánimo que mencionaste ahorita es hacerte consciente de la forma de observar las cosas. Y fíjate que es muy importante recalcar en este punto poder diferenciar entre un hecho o algo real y un juicio. Ah, eso es básico. Y por ejemplo, un hecho puede ser pues que hayas perdido tu trabajo. Pero un juicio es pensar que eres incompetente y que eso te complicará obtener un nuevo puesto. Entonces, aquí lo importante es reflexionar y preguntarte cómo estás juzgando al mundo, cómo estás juzgando a las personas que te rodean, cómo te estás juzgando a ti mismo y a tu futuro. Fíjense, amigos, somos muy dados a confundir hechos con juicios. O definimos o queremos definir un hecho con un juicio. Y, por ejemplo, aquí la pregunta siguiente es, ¿qué evidencia tienes de lo que afirmas Correcto. O enjuicias, esa es la sea diferencia. Cierto o no? Correcto. Un juicio siempre va a estar sujeto a una interpretación de sí o no, o quizás. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo, es muy simple para Roberto diferenciar. Roberto hizo hace un rato un juicio, se considera feo. Cosa es que no es. Un juicio. Es un hecho. El no, hecho es que está poner. Negrito, está pelón. Pero ya, pues eso no implica no me ayudes, que, oye, hay muchos no me negritos, ayudes, pero... No me ayudes, compadre. Pero bueno, ese es un hecho y el juicio es el que tú emitiste. No, deja poner un ejemplo más sencillo, a ver, si okay. me lo permites. Claro, ¿no? Robert, adelante. Mire, es como decir... es como decir, oiga, la secretaria llegó 15 minutos tarde hoy. Eso es un hecho. Porque lo puedes corroborar. Es una afirmación, así es. Afirmación, sí. A que digas, es que la secretaria es una floja. Sí. Esa es la diferencia. A veces decimos con juicios lo que a nuestra percepción sí. quizás es un hecho, pero le da una tonalidad totalmente diferente. Y fíjate que este primer paso, Robert, es el más básico, importante claro. para todos los demás, ¿eh? Claro, a ver, o sea, si siguiente. No superas esta primera prueba, no, de pues veras pues... estás en dificultades. Porque déjame decirte la frase de que nuestro peor enemigo somos nosotros mismos. Aquí es donde tiene la raíz. Porque muchas veces nos juzgamos de una manera tal que nos creemos que es un hecho. Como el sí. caso de esta persona que pierde el trabajo y cree que es incompetente, ¿no? Entonces, el segundo punto es no te justifiques. También. Y cuidado con las historias que te cuentas porque te la puedes acabar creyendo. No conozco sí. a nadie así. No conozco a nadie así. Híjole. Es difícil, amigo. Mire, claro aquí sí. dice, nos lo manda José Rutilo Ávila Godoy. Gracias por escucharnos, José, y mandarnos esta frase. Dice, muchas veces hay que hablar para que te escuchen. Pero otras veces hay que callar para que te valoren. Ya se dieron cuenta qué importante es el escuchar, que tiene que ver con ese otro segundo punto que es importantísimo: no te justifiques. Fíjate que una de las cosas que menos hacemos es escucharnos a nosotros mismos. ¿Qué te dices? ¿Qué te dices? Y eso es importantísimo para que no te justifiques. Es mejor reconocer que te equivocaste, porque es la única manera que vas a tener para aprender y no volverlo a cometer. Fíjate, si bien hay sucesos y factores en la vida, en el mundo exterior, que nos puede justificar la tristeza, el enojo o el dolor, también es cierto que está en nuestras manos el poder y la fuerza que le otorguemos a estos sucesos. Correcto. Por allá un libro de Jorge Bucay, que se llama El duelo, muy bueno, por cierto, se los recomiendo, habla precisamente de la tristeza, de la pérdida de un ser querido, y menciona que sí es bueno estar triste, pero un cierto tiempo, el tiempo necesario para sanar y darle la vuelta a la hoja y seguir adelante. ¿Sí? Entonces ahí está, a eso se refiere esta parte de que está en nuestras manos el poder y la fuerza que le demos a ese día a día y ese suceso de cada día. Fíjense, amigos, aquí muchas veces, con lo que dice Laura, a veces nos peleamos con un familiar, un hermano, y a veces por ese ego, que ya hicimos un programa del ego, por ese ego, por ese orgullo, por esas emociones que te llevan a esos estados de ánimo, de negatividad, de cerrazón, no le hablas, pero te sientes culpable. Y ese ánimo, te aseguro que te hace más daño que simplemente agarrar el teléfono a tu hermano, a tu pariente, y decirle: oye, ¿por qué no tomamos un café y platicamos? ¡Y resuélvelo! Sí, porque normalmente estas confrontaciones se dan por algún malentendido, realmente. Correcto. Uno lo entendió de otra manera a la que lo entendió el otro, y bueno, ya. Y ahí está la importancia, amigos, ahí está la importancia de lo que dice uno de los cuatro acuerdos: sé impecable con tus palabras. No hagas suposiciones. También. No hagas suposiciones, sé impecable con tus palabras. Todo esto, amigos, la invitación es a que lo practiquen. No siempre es algo que... esto no son como reglas de cocina que si tú lo haces ya se va a solucionar tu vida. No, lamentablemente no, porque no hay medidas mágicas. Pero si lo practico, claro, te aseguro que vas a mejorar tu desempeño, vas a mejorar tus relaciones, etcétera. Vamos a un corte comercial, Juanelo, y ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos escuchando este grupo Gabinete Caligari, rock madrileño, de la movida madrileña, así se llamó aquella onda que empezaron en los 80s con este tipo de grupos de rock en español. Esta canción se llama Tócala, Uli. Buena música, buena selección de música rock en español. Juanelo, yo creo que ahora ya tiene sangre española y se fue a hacer transfusiones de sangre, se quitó la sangre inglesa y ahora tiene sangre española en las venas, ¿no? Latina. Sí, porque ya hubo grupos mexicanos también. Está bien, Sasha, buena música, buena selección. Timbiriche. Mire, mientras usted le siga gustando y nosotros sigamos aquí trabajando para usted, bienvenida a la música. Bien, déjenme darles una recomendación, amigos, que es algo importante para usted. Déjeme decirle que nuestros amigos... Mire, hemos tenido varios programas ya importantes con Adibor. Lo pueden escuchar a la gente de Adibor, sobre todo al ingeniero Fernando Santa Cruz, los sábados cada 15 días, que viene con nosotros a platicar de fenómenos de la tecnología, de la información, pero más que fenómenos, las tendencias. Internet este año 2015 tendrá una tasa de crecimiento entre el 40 y 50% en ventas. ¿Dónde quiere usted vender? Así de simple. La forma tradicional de vender a lo mejor le va a dar 3%. ¿Cuánto crecieron sus ventas el año pasado? ¿Le quiere pegar una mordida a un 50% o incrementar el mercado 3 veces o 4 veces? Eso es posible hacerlo en Internet y a través de los medios que ya tiene Internet, como las redes sociales, las páginas web y todos los elementos del marketing digital que en Adibor manejan. Nuestros amigos de Adibor son especialistas, certificados, reconocidos ya a nivel nacional. Tienen proyectos importantísimos en la Ciudad de México, aquí en Cancún. Y déjeme decirle la ventaja más importante. Adibor está aquí en Yucatán. Usted no tiene que andar buscando quién le haga toda su estrategia de marketing digital. Ellos lo pueden hacer, son profesionistas, es una empresa socialmente responsable, es 100% yucateca y pues qué más le puedo decir. Y además los puedo escuchar aquí en Fórmula de los Negocios como especialistas porque siempre nos traen temas importantes y relevantes que también tenemos que aprender mucho a cómo manejar la Internet. Déjeme, le digo, métase a su página www.adibor.com.mx y ahí los va a encontrar y darse una cuenta de lo que son capaces de hacer por usted, su marca, su empresa, su producto, su servicio. Llámeles, comuníquese con ellos y también, bueno, pues échese un clavado a nuestras redes sociales para que se dé cuenta lo que una empresa de marketing digital puede hacer para usted. Adibor. Bien, así ¿con es, qué Robert. Cerramos, Laura? Nos faltan 2 puntos. 3. Pues venga. Fíjate, otro punto muy importante es hacer acciones que rompan el estado de ánimo. Tú ya mencionaste una, ¿no? Si tienes algún disgusto con algún familiar o algún socio, amigo o alguien que realmente pues es una relación que es importante para ti. Pues sí. Pues hacer ese acercamiento de tomar un café y platicar, tomar el riesgo de acercarte, o como le hacemos, ¿no? Los machos, como lo hacemos los machos mexicanos. Mira, ¿Se siente usted deprimido porque perdió con la novia? Pues a tomar váyase su tequila. A la cantina, échese no, su tequila. Hay que romper acciones que cambien. Bueno, pues sí te cambian el estado. Fíjate, sí te cambian el estado de ánimo porque váyase te vas con la... tus amigos de pachanga. Claro, y a por jugar eso golf, están... váyase a... Pero aquí entre nos no es un buen hábito. Porque al día siguiente hay la cruda y vuelves a seguir en el mismo estado pues de ánimo. Bueno, no deje que llegue la cruda. Ahora, fíjate... aquí hay dos situaciones, man, que se pueden dar. O te aceptan o no te aceptan el café, así de fácil. Y o se arregla o no se arregla. Pero esa adrenalina que corrió por tu cuerpo. Es correcto. Con esa sensación de que estás intentando hacer algo diferente a seguir sumido en ese estado de ánimo negativo. Cambió. Pues es lo que va a provocar que te cambie ese estado, por supuesto, anímico, ¿no? Y bueno, como sugerencia, también puedes hacer cosas diferentes. Sal a caminar, sal sí, el a montar la bicicleta. Bueno. Haz cosas que nunca has hecho antes. Sí, mire. Y eso te puede cambiar mucho el le estado doy, de ánimo. Le doy algo. ¿Usted tiene problemas porque su jefe lo pone de malas? Le doy un consejo. Cuando vaya de su casa al trabajo en la mañana, váyase por otro camino. ¿De veras? Yo pensé que le ibas a llevar un ramo de flores. No, el jefe a lo mejor ni cambia. Usted tiene que tomar las riendas de decir cómo claro. Puedo llegar de mejor ánimo a trabajar, punto. Le llevas una manzanita así como... como la maestra. Como no. Cenicienta, ¿no? No, como la Bella Durmiente, ¿no? Que se ponga a dormir. No, tampoco. No haga caso. No. Tome acciones que rompan tu estado de ánimo. Así el otro es. Y punto. Fíjate, otro punto es observa tu cuerpo. Y aquí es más o menos como el primer punto, ¿no? De hacerte consciente de la forma como observas las cosas. Aquí hazte consciente de cómo está diciendo tu cuerpo, sí, hablando tu cuerpo en cuanto a tu estado de ánimo. Porque muchas veces cuando nuestro estado de ánimo es negativo, las posturas, la forma de caminar, la forma de colocar la cabeza, la expresión que traes en la cara, se nota a leguas. A veces ves a alguien pasando, caminando, y dices, Dios mío, esa ya nada más falta que te muerda, ¿no? ¿No te ha pasado eso en el súper, Robert, o en la plaza? Que de repente pasa alguien junto a ti y tú dices, ¿y este qué le pasa, no? Una jeta de este vuelo. Bueno, hay que fijarnos si traemos la jeta o no y cómo está nuestra corporalidad, ¿no? Sí. Sí, fue muy descriptivo. No, no, no, está bien, está bien. Porque ¿Te me hice acordé, recordarte a alguien? Me acordé de muchos. No, no, ¿de cuál? De, no. Hasta eso, tengo buenos amigos. Ahí está. Y bueno, el último punto, pues es contágiate del buen ánimo. Porque pues el estado de ánimo es contagioso. Y déjame decirte que, no lo dice acá, pero la mejor recomendación que yo les puedo dar, que se rodeen de personas alegres. Correcto, casi siempre. ¿No? Mire, amigos, esto sí y sí tiene que ver mucho con la ley de la atracción. Y hasta hay un dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Hay que tener mucho cuidado. Y no por la otra persona, sino hay que tener mucho cuidado para sus estados de ánimo, con quién te juntas. Si tiene usted alrededor personas tóxicas, pues intente o alejarse o intente aguantarlas o intente soportarlas, pero que no influencien en usted esos estados de ánimo negativo, porque le va a hacer más daño. Muchos me van a decir, oye, pero pues ¿y cómo le hago? No puedo cambiar al jefe. No, no lo cambies. Conquístalo. Sí, cambia no, tu perspectiva hacia él. Conquístalo, claro. Búscale los lados positivos. Claro. Digo, si es el jefe, por algo está allá. Alguna claro. habilidad, alguna... O de plano, de veras. Déjelo, renuncie, cámbiese de trabajo. Pues yo también. Sé que es una posición que muchos me van a decir, sí, güey, como si fuera tan fácil buscarse otra chamba, ¿no? Pero bueno, pues ahí es donde está. Pues déjame decirte su que situaciones como valor. Esas de difíciles, mucha gente les ha cambiado la vida, el tener que es renunciar mejor. A su trabajo, descubren un camino de la independencia, es de que mejor. Forman su propio empleo, función. Bueno, para eso, empresa. Les recomiendo, hay un libro que se llama La Vaca, la misma de vaca. Camilo Cruz. ¿Como la canción? Sí, La Misma Vaca. Oiga, le vendo mi vaca. Luego les platico el chiste. No, Camilo Cruz, La Vaca. Si me escribe, yo tengo el libro ese, se lo puede bajar de internet, pero yo lo tengo, se lo regalo. Escríbame por correo. Pero bueno, amigos, pues excelente tema. Laura, la verdad que hay que siempre reflexionar en estos temas, amigos. Son temas, sí, de coaching. Y créame que se los platicamos con tanta pasión y con tanta alegría, pues porque somos coaches y nos continuamos profesionalizando en esta carrera, en este desarrollo de habilidades que para mí es pues una emoción y un privilegio ser coach. Y eso, pues ahí está. ¿Quiere usted saber de coaching? Márquenos 914-944-1539 o al 9991-2247-16. Y platicamos con usted. O bien. Nos escriba contacto@formulaenlosnegocios.com.mx. Vámonos, Robert. Bien, gracias, Lau. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.